relaciones en general obtenidos a partir de minerales metalíferos. Materiales plásticos, polímeros orgánicos. Materiales cerámicos, sólidos inorgánicos, por lo general a partir de minerales no metalíferos. Los resultados de la exploración.